Pablo, Juan y yo les agradecemos la visita y reiteramos un poco la presentación de la Asociación Biblioteca Teosófica, una institución sin fines de lucro . Trabajamos con los tres objetivos de la sociedad teosófica: formar un núcleo de fraternidad universal, sin distinción, desarrollar el estudio de las religiones, las filosofías, y trabajar con los poderes latentes en cada uno de nosotros. Nuestros trabajos es ad honorem. No oficiamos ningún trabajo extra biblioteca, digamos así, de los hermanos que así lo hacen. Y además de los encuentros que tenemos los domingos, tenemos taller de estudio los martes, que se reúne una rama teosófica universo a las 20 horas, 20 horas 21, 22. Después hacemos un pequeño, compartimos unas empanadas, una pizza, lo más importante. La tertulia es lo más importante. El trabajo del estudio, pero la tertulia. Porque lo lindo de los grupos, no solamente venir como para hacer una tarea específica, sino conocernos. Aquellos que estamos tratando en el mismo sendero de encontrar la verdad. Bueno, es un punto de vista, pero ahí sí se trabaja con la fraternidad, ¿no es cierto? Conocerse. Esos son los martes. Los jueves hay un trabajo de curación espiritual, con trabajo de... El eje del estudio es curación espiritual de Alice Bailey y de Kirala Krishnamacharya. Y los sábados, yoga de síntesis con el yoga de Patanjali. Eso es entrada libre, gratuita, 17 horas los sábados, 17 horas los jueves y 20 horas los martes. Son todos bienvenidos y esperamos la presencia de ustedes. Les damos la palabra a Juan, a Pablo, que están haciendo el trabajo acá de los sábados. Es probable que el domingo que viene podamos hacer un trabajo de tertulia, lo estamos viendo con Pablo. Claro. Que sería, no tenemos el tema todavía, pero lo que sería lindo poder hacerlo con cierta amplitud, de poder hacer un ida y vuelta de preguntas y de vivencias, compartir ideas, compartir vivencias. Cada librito que ustedes recibieron acá es una donación de la organización WTT, World Teacher Trust, que nos lo alcanzan los hermanos que trabajan con el maestro Kumar. Es interesante porque, bueno, no están correlacionados con los meses, pero es interesante que lo tengan en cuenta porque siempre es un factor de consulta y hay citas para reflexionar. Muchas gracias. Bueno, voy a ser breve, simplemente comentar primero, darle las gracias en nombre del director, del presidente de la biblioteca, Gustavo Cative, y de los demás miembros del consejo, a Juan, que por segunda vez tenemos la fortuna de tenerlo aquí entre nosotros. Hoy va a dar la segunda parte de esta serie de conferencias. El domingo pasado dio Viaje del Alma parte 1, condiciones previas a la manifestación temporal, y hoy Viaje 2, o parte 2, consistiría la vida prenatal y la carta natal. Lo único que les pido es si podemos apagar los celulares, por las dudas, de que nos quieran ubicar, y somos todos hijos, Juan. Muchas gracias. Bueno, La pregunta, a ver, primero que quería hacerles era si conocen astrología los que están acá, porque, perfecto, porque el tema es bastante, de hecho es totalmente astrológico y estoy referenciando todo lo que vi la semana pasada del viaje del alma, cómo se plasma en una carta natal y cómo se puede entrar a visualizar los distintos situaciones que se fueron manifestando. Así como dije la otra vez, todo lo que yo estoy poniendo aquí lo tengo experimentado, visto al cabo de 20 años de trabajo como terapeuta de vidas pasadas. O sea, no es una teoría, es real. Yo lo tengo aplicado, por eso es que lo comento acá como fruto de mi propia investigación. No es lo que voy a mostrar, es la espiral, como ahora la vamos a ver, de la vida, está basada en el libro de Ate Mann, que es un astrólogo estadounidense, arquitecto también, y todo lo que está referenciado yo lo fui investigando y, como les dije, experimentándolo. Así que bueno, voy a pasar a entrar a mostrar. Adelante. Adelante. Bueno, primero quiero decirles que la concepción es el verdadero inicio de la vida. Todo lo que es la concepción, en función de cómo fue realizada, si con ternura, con amor, o con violencia, forzada, si hubo drogas, si hubo alcohol, todo eso está dentro de la psiquis de cada uno de las personas que han nacido. O sea, en la concepción realmente empieza todo el ciclo, que se agrega, como ya vimos la vez pasada, a todas las experiencias de las vidas anteriores, más la de los ancestros, más la del plan de vida, más la del grupo de almas, y todo eso va confluyendo en ese punto de la concepción. En el momento de la concepción, que es cuando el alma se fusiona con la energía de los padres, se produce una explosión de luz, una frecuencia de luz, y esa frecuencia de luz es la que da origen a los diferentes cuerpos, órganos y células. Pero ¿qué pasa? El alma es una energía multidimensional, y en el momento de la encarnación pasa a ser tridimensional, porque queda encajada en las tres dimensiones. ¿Y eso qué significa? Que el alma en ese punto es como que pierde parte de su energía, parte de su energía se fracciona. Sé que es un poco difícil de entender, acá hay una serie de conceptos medio complicados, así que por más que la idea es que no hagan preguntas, pero todo lo que no entiendan, pregunten, porque si no se va a ser complicado de hacer la charla, o no quiero que les queden lagunas durante la conferencia. Bueno, vuelvo al punto este y les comento que toda la concepción queda grabada con todas sus circunstancias. Adelante. Bueno, la gestación es la formación de todos los órganos físicos y la incorporación de todas las influencias del medio. La principal es la aceptación o rechazo del embarazo por parte de la madre. Todos sus propios miedos, más todas las enfermedades físicas y emocionales de la madre, y si existen intentos de aborto, también quedan totalmente grabados. Son esas personas que normalmente en la vida siempre tienen miedo que suceda algo, siempre están a la defensiva. Entonces, en general, cuando uno entra a trabajar, ve que hay o hubo intento de aborto consciente o inconsciente, porque muchas veces la madre no quiere quedar embarazada, pero lo acepta por motivos religiosos o porque el marido quiere o por lo que fuera, pero que la madre comete excesos, o que he visto, le pedía al marido que la llevara a andar en motocicleta por un camino lleno de pozos para ver si podía con eso abortar. Hay casos más terribles todavía, pero un poco lo que había comentado la otra vez, que me llegué a encontrar cuando la suegra se entera que su nuera estaba embarazada, se enoja y le pide que aborte porque su hijo mayor todavía no había sido padre. Entonces le pide que aborte para que sea el hijo mayor el primogénito. O sea, todas esas barbaridades van quedando grabadas dentro de la psique de la persona. Bueno, adelante. Esta es una carta natal normal, y lo que nosotros vamos a ver es que todo el proceso de la concepción lo vamos a ver desde la cúspide de la casa 9 al ascendente. ¿Por qué desde la cúspide de la casa 9? Porque la casa 8 es la casa de la muerte, es la casa de... Y de acá hasta acá sucede toda la etapa de la gestación, teóricamente 9 meses. Ahora vamos a ver la espiral. La espiral se abre y luego va perdiendo fuerza, porque la espiral se va cerrando. Y acá son 2 años, acá son 4 años, y acá vuelve a ser 70 años. Ahora después lo vamos a ver. O sea, la espiral se va cerrando. Pero lo que nos interesa acá, ahora, en este momento, son estos 9 meses. La cúspide de la casa 9 es el punto exacto de la concepción. Y astrológicamente, todos los aspectos que recaen sobre ese cúspide de casa 9 nos van indicando cómo se realizó la concepción. Era lo que yo les comentaba antes. Si la concepción fue amorosa, va a haber aspectos de Venus, o aspectos de la Luna, o aspectos del Sol. Ahora, si encontramos, por ejemplo, en este caso, que hay un Urano, significa que fue algo repentino, algo inesperado y no deseado. Sobre todo si tenemos cuadraturas a ese punto, si tenemos aspectos de Neptuno, hubo drogas o alcohol de por medio, y si tenemos aspectos de Urano o de Marte, también hubo intentos de violación o violación. Adelante. Pregunta, disculpe. No, por favor, hagámoslo. En caso que no hay planeta, en cúspide de nuevo. Si no hay planetas, no importa que haya o no planetas presentes, puede haber aspectos. Gracias. Y porque muchas veces no hay, pero sí los aspectos pueden estar. Yo me adelanto un poco, pero acá es el punto de la concepción y el medio cielo es el punto en el cual la madre normalmente conoce que está embarazada. Porque es el periodo de 33 días entre la cúspide de la 9, ahora después les muestro cómo es el tiempo, entre la 9 y el medio cielo son 33 días, aproximadamente 33 a 40. Y ahí es el momento en que la madre conoce que está embarazada. Y también el medio cielo es el punto en el cual el alma queda anclada al cuerpo físico. Por todos los planetas que se encuentran dentro de la casa 9 nos están indicando también situaciones que va viviendo la madre. Acá hago una salvedad. En el momento de la concepción muchas mujeres saben que quedan embarazadas. O sea, no significa siempre que el medio cielo lo indique, pero sí, digamos, es el tiempo máximo en que la mujer sabe que está embarazada. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Adelante. Esto era lo que les estaba mostrando. Esta es la cúspide de la casa 9 y acá son menos 7 meses, menos 6 meses, menos 5, 4, 3, 2, 1, 0 sería el ascendente. Y después tenemos de la casa del ascendente hasta el primer año de vida, segundo, tercero. ¿Ven cómo se va cerrando esta espiral? Entonces, llega hasta los 70, y ustedes me van a decir, pero yo ya no estaría vivo porque ya pasé los 70. Pero se vuelve a cerrar el círculo. Si me preguntan qué pasa si la espiral va al revés, yo lo hice, sí. Cuando la espiral va al revés, ¿qué encontramos? Vidas anteriores. Ese es otro capítulo. Eso es otra conferencia. Esa se la dejo picando. Porque también, haciéndola al revés, la espiral, permite ver los tiempos de desencarnación. Pero bueno. Entonces, esta es la... Adelante. En función de esa espiral, obtenemos la siguiente tabla, que es un promedio de la siguiente escala. La casa novena, edad en semanas de 0 a 7, logrados de 2.40 a 2.70. La casa décimo, medio cielo, la edad en semanas es de 7 a 12, y es de 2.70 a 300. La casa 11, de 12 a 22 semanas, de 300 a 330, y la casa 12 es de 22 semanas al nacimiento. Entonces, esta sería en promedio cómo va funcionando la espiral logarítmica, porque es una espiral logarítmica la que estamos viendo. Por eso es, ¿cuál es el fundamento, entre otras cosas? Fíjense que para los niños la vida pasa muy lentamente. Y todos los procesos son lentos. En cambio, para los mayores, a medida que nos vamos poniendo grandecitos, la vida va pasando mucho más rápido. Fíjense en la última parte de la espiral, como está muy cerrada toda esa espiral logarítmica. Por eso, para mí el año 2016 se pasó enseguidita, porque ya pasé y estoy en la parte más chiquitita de la espiral. Entonces, eso es un poco la importancia de que el tiempo es muy relativo, no es un tiempo biológico cronométrico. No, es subjetivo, digamos. Es muy subjetivo, exactamente. Y todos los procesos que se dan en esos 9 meses, fíjense que es el gran milagro de la vida, porque desde una pequeña célula tenemos formado a todo un ser humano en 9 meses. Y después, si se nos produce algún accidente o una operación, una rotura de algo, a veces tardamos meses en volver a cerrar alguna de esas heridas o esos órganos, porque los procesos se van ralentizando. Adelante. De la casa 1 hasta los 7 meses tenemos 30 grados. De la casa 1 son 7 meses, la casa 2 casi son los 2 años, y la casa 3 es hasta 3 años o 6 meses, y la casa 4 es hasta 3 años y 6 meses. Adelante. Bueno, la cúspide, volvemos a la cúspide de la casa 9, que es el punto de la concepción. ¿Entendieron cómo es el funcionamiento de la espiral organímbica? Y otra cosa muy importante, y este es un concepto más difícil de entender, pero es el siguiente. Todo lo que sucede entre el punto de la concepción y el nacimiento es lo que le pasa a la madre y que recae en el chico. O sea, que nosotros estamos viendo la carta del nativo, pero la estamos viendo en función de las experiencias de la madre. O sea que en cierta forma estamos tomando la carta de la madre. Por eso los planetas en la concepción tienen un significado diferente, porque están vistos y sentidos desde el punto de vista de la madre. Por eso ahora, después voy a mostrar cuál es ese significado, que no es el mismo en la niñez o en la adolescencia. Toman diferente significado. Cúspide de la casa 9. Aspectos disonantes de los planetas nos hablan de situaciones de violencia verbal o física, engaños, abusos. Las conjunciones de sol o luna nos indica qué influencia genética predomina. Cuando tenemos el sol, aspectos del sol, sobre todo tenemos que predomina el gen paterno, y si es de la luna, el gen materno. En función de dónde se encuentra, en qué tipo de signo se encuentra el sol, si es tierra, si es aire, si es agua, o si es aire, es lo que va a generar el espíritu de creación de la persona. Ahora lo voy a explicar mejor. Y con respecto a la luna, si la luna predomina, tenemos los genes maternos, o sea, los ancestros maternos. Adelante. La casa 9, bueno, vimos que era desde la concepción hasta las 7 semanas. La madre desconoce el embarazo. En el medio cielo, a las 7 semanas después de la concepción, es el ingreso del alma al cuerpo. El signo del medio cielo nos va a indicar el tipo de sensaciones que se producen en la madre al descubrir el embarazo. Si es un signo de tierra, va a estar preocupada materialmente. Si es un signo de fuego, va a estar con un sentido espiritual de la vida. Si es un signo de aire, lo va a tomar más mentalmente. Si es un signo de agua, lo va a tomar mucho más emocionalmente. Adelante. Los aspectos entre sol y luna nos dice qué relación existe entre los padres. El responsable de la concepción es la ubicación de las luminarias en el sentido oral. O sea, si nosotros vamos en sentido horario, si encontramos primero al sol, el responsable de la concepción es el padre. Y si encontramos primero a la luna, el responsable de la concepción es la madre. si el sol está arriba del horizonte, la concepción es consciente del padre y lo mismo de la madre. Y si está abajo del horizonte, es que la concepción se dio como consecuencia de una relación, pero no significa que hubiera sido a propósito. ¿Se entiende? Sí, muy bien. Por eso el principio de la creatividad, que era lo que hablaba recién, nos lo da la ubicación de las luminarias por signo. O sea, si el padre es el principal responsable de la concepción, tenemos que buscar en qué signo se encuentra, y eso es lo que va a permitir después saber cómo es la fástiva del individuo, de la persona, si es material, espiritual o mental. De la creatividad estoy hablando, porque cada uno de nosotros tenemos un principio creativo, y ese principio creativo está generado por esa situación de nuestra propia concepción. Bueno, la actitud de los padres y deseos de concebir está indicado por las luminarias arriba o abajo del horizonte, que era lo que había comentado recién. Adelante. La encarnación, que era el medio cielo. El signo nos habla también de la misión del alma. Acá vuelvo a hablar de todo el tema. En función del tipo de signo, nos va a indicar hacia dónde, que en una astrología común uno puede saber en función de la profesión, porque el medio cielo de la casa 10 es la profesión, lo estoy tomando ya. Pero también nos está hablando de la misión del alma. Los aspectos disonantes que recibe el medio cielo nos hablan de obstáculos kármicos a superar. Y recuerdan que en la charla del domingo pasado yo hablaba de lo que se llama la rebeldía del alma, que es cuando nos dicen tenés que encarnar y la persona dice estoy cómodo acá, mejor me quedo un ratito más, y nos dicen vamos y nos mandan a encarnar. Bien. Esa rebeldía, que es el enojo de la persona, está representada por oposiciones al medio cielo de planetas pesados. O sea, planetas como Urano, Saturno, Urano al medio cielo, sobre todo son las oposiciones, o sea que van desde la casa 4, nos están hablando de una rebeldía de la persona. Esas son las personas que siempre se quejan de todo, que es el rebelde sin causa. Entonces, la única forma de solucionar ahí es, como les comentaba antes, poder hacer una regresión con terapia de regresión y mostrarle a la persona que hay un enojo espiritual y que por eso esa persona tiene que aceptar su misión, tiene que permitirse encarnar. Que si no lo ve, digamos, en una regresión, normalmente no nos da bolilla. ¿Por qué? Porque los que son rebeldes y que están enojados, normalmente, ¿qué es lo que niegan? Su parte espiritual. Entonces uno le habla de la espiritualidad y que tienen que aceptar y qué sé yo, dice, no me hables de tonterías, para mí lo único concreto y real es el mundo físico que estoy viendo. Entonces por eso es difícil pasar los cambios de opinión y que acepte esa visión final. Si existen aspectos de Saturno, Urano, Neptuno, Plutón mal aspectados con Marte y que están en casa 10 o que están aspectando en el cielo, es intentos de aborto. Esas son las personas, los que le hablaba hace un rato, que son las personas que siempre tienen miedo que les pase algo, siempre están mirando para atrás o que siempre están a la defensiva. Esos son los que tienen esos intentos de amor. Adelante. Disculpame, Juan, cuando vos hablas de intentos de aborto por parte de la madre, por parte de la madre, que pueden haber sido también un pensamiento de miedo o de rechazo eventualmente, sin llegar al acto físico de abortar. Sin llegar, ya si está, puse, no importa, déjalo, lo puse a Marte, porque Marte es un planeta de sangre. Y es como que algo hizo a nivel del cuchillo, de alguna aguja, alguna barbaridad de esas, porque los miedos están más representados por Saturno. Sí, por Saturno, por Neptuno, por... Pero cuando ya está Marte ahí o Júpiter, acuérdense que Júpiter también representa la sangre, así como Marte, entonces, por más que sea un planeta benéfico, pero mal aspectado, entonces ahí ya no se está hablando de algo de beneficio. Pero que no se cumplió, porque si no la persona no lo vendría a consultar. Pero las secuelas se mantienen. La casa 10 es de las 33 hasta las 28 semanas antes del parto. Nos indica las repercusiones del medio ante el embarazo. O sea, ya ahí la madre no puede negar que está embarazada. Por lo cual ya se enteran los abuelos, en el trabajo, en el medio. Empieza a funcionar toda la parte consciente de la madre. Ya la madre empieza a pensar diferente. Ya en un embarazo normal ya empieza a preocuparse, empieza a pensar en cómo va a ir cambiando su vida. Tal es así que cuando ya llega a la casa 11, que es de las 28 a las 17 semanas antes del parto, ya comienza la dieta, los ejercicios, el trabajo. ¿Qué significa? La mujer se ve cada vez, las que han sido madres lo saben, ven que su cuerpo va cambiando, se ve más gorda, tiene miedo que el marido la deje, hay miedos por infidelidades, porque como se ve gorda se siente diferente, la ropa no le entra, se siente incómoda, viene los primeros tres meses, normalmente son los meses de las náuseas, está molesta, hay toda una reconfiguración que es muy importante, todo eso lo va tomando la criatura. Todas esas situaciones grabadas en la mente del chiqui, y eso cómo lo vemos. Recuerden que los 10 planetas afectan de una forma u otra ese cuarto, o mejor dicho, ese tercio de zodíaco, con oposiciones, cuadraturas, sextiles, trígonos. O sea, nosotros tenemos que ir sacando todos los aspectos que van cayendo sobre esos diferentes grados. cuando hay composiciones de Sol, cuando hay composiciones de Saturno, cuadraturas de Marte, trígonos de Neptuno, tenemos que ver en esos en ese tercio qué aspectos van cayendo. Ahora después les voy a mostrar una. Yo lo hice en un programa específico astrológicamente para ver esos 120 grados, qué aspectos va recibiendo cada grado, porque cada grado va recibiendo normalmente un aspecto y son día por día, uno puede ir teniendo cómo se va sintiendo la madre y cómo va reflejándose en el niño. Uno piensa que únicamente es, si no hay planetas arriba no pasa nada, no. Por más que no haya planetas, sí tenemos todo el resto de todos los aspectos. Adelante. La casa 12 abarca las 17 semanas antes del parto. La madre se centra en ella misma, cambia la figura, incrementa la ansiedad. El foco de atención es interno. O sea, la madre ya se vuelca mucho sobre sí mismo y se... su atención es que no le pase nada a la criatura, son todos los miedos, ya se olvida del mundo exterior. Los 10 grados antes del ascendente equivalen a 7 semanas y las características de esos 10 grados se integran a la personalidad del nativo y la personalidad inconsciente. Si hay ajos a esos 10 grados o hay planetas presentes en esa casa 12, sabemos que la casa 12 normalmente está relacionada con el inconsciente, pero sobre todo esos 10 grados antes nos va dando toda la situación inconsciente de la personalidad. Adelante. El ascendente es el primer aliento. En la personalidad queda ligado fuertemente la atmósfera que rodea a la madre, la atención médica, el cuidado del esposo, padres y el ambiente en general. Durante la concepción, la madre protege al niño con un velo etérico. O sea, por eso durante la concepción, los planetas no influyen sobre la criatura, sino que influyen sobre la madre. Por eso la carta de la concepción, como se dice muchas veces que se debería hacer la carta de la concepción para realmente saber cómo es la persona, no es válido porque está protegido el bebé a través de este velo etérico que lo va protegiendo. En el momento antes del nacimiento es cuando el bebé genera o le hace generar a la madre las contracciones. Es el bebé el que genera la oxitocina, que es la droga, que permite, por un lado, que se olvide todas sus vidas anteriores y su vida espiritual, por eso se la llama la droga del olvido también, y es la que también permite que se genere las contracciones de la madre. Cuando existen vueltas de cordón, nos está dando, como les comenté la vez anterior, problemas de el nene que no quiere nacer, son esos rebeldes que no quieren nacer, y si no generan esa oxitocina que hay que hacer cesárea, están también indicados por oposiciones al ascendente. Cuando tenemos aspectos de Saturno al ascendente, lo que indica son nacimientos prematuros, es como que el nene se siente apretado en el ambiente de la madre y dice: mamá, basta, y busca salir. Eso está indicado por aspectos de Saturno al ascender. ¿Me querías preguntar algo? Muy bien. En el momento del primer aliento es realmente cuando se graban los planetas en la en el cuerpo sutil del nene, y por eso ahí es cuando realmente corre la carta natal. A veces hay diferencia entre el primer aliento y esa salida, y bueno, a veces pueden pasar algunos minutos, pero realmente en el primer aliento es que se graban en los chakras la energía planetaria. La casa 1 abarca del nacimiento a los 7 meses de vida, y los 5 primeros grados corresponden al primer mes. Cuando tenemos Escorpio o Piscis, o aspectos tensos de la luna a ese ascendente o a esos 5 primeros grados, pueden indicar posible separación de la madre. No se da siempre, ¿no? Esto acuérdense que es muy flexible, hay que tomarlo bastante con cuidado, ¿no? Porque tengan esos aspectos significa que la madre lo abandonó, pero en chicos abandonados o en chicos adoptados uno puede encontrar aspectos difíciles de la luna al ascendente, y sobre todo si encontramos escorpios o piscis. Adelante. La casa 2 abarca de los 7 meses hasta el año, y 8 meses es el comienzo de la alimentación sólida y el descubrimiento de la realidad física. La casa 3 abarca desde el año y 8 meses a los 3 años, y comienza la comunicación con los demás. Y la casa 4 abarca de los 3 años hasta los 7 años y corresponde a la etapa de la reacción emocional frente a la familia. Adelante. Bien, ahora vamos al que sigue, a la concepción planeta. Eso. La veo de aquí. Si no tiro, voy yo. No. No hay que. Mira, quédate ahí. No. A ver, ahí. Pongo mi parte. Espera. Sí, sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Estos son los cuando los planetas se encuentran en esos 120 grados, desde la casa 9 al ascendente. El sol nos habla de la vitalidad de la madre, el esposo, el padre, el soporte que percibe la madre, la conciencia del embarazo. Puede ser también el médico que detecta el embarazo y lo atiende, o sea, y los aspectos del sol nos están mostrando los parientes desde el lado paterno. Si son positivos, indican el soporte que recibe el padre del nativo. Fíjense que toma, puede ser el esposo, puede ser el padre, puede ser el suegre, o sea, es el soporte que va teniendo la madre, porque también puede llegar a ser el médico, porque a veces el padre desaparece. Adelante. La luna es los sentimientos de la madre y las emociones durante la gestación, y también puede ser la abuela de la nativa como soporte de la madre, es significación de la madre con la propia. Y también esa luna nos trae la influencia genética transmitida por la familia materna. sabemos que en astrología todo es simbólico y cómo esos símbolos uno tiene que ir profundizando el significado de cada uno de esos planetas. Y por eso vamos tomando de cada uno y vamos entrando. Adelante. Mercurio. Son los pensamientos de la madre, son la habilidad para comunicarse y la percepción del proceso de la gestación. Las amistades de la madre y cómo ella se siente mentalmente durante ese periodo de la vida. O sea que estoy hablando de la madre, recuerden acá, ¿eh? No estoy hablando del chico. Por eso acá estoy referenciando, como les dije al principio, qué es lo que siente la madre y cómo se siente. Eso es un concepto diferente y difícil a veces de encararlo para cuando uno hace este tipo de análisis prenatal. Porque estamos hablando de la madre. Y ese significado de la madre es cómo lo va a sentir después la criatura. Adelante. Venus, belleza, armonía, amor. Son las relaciones femeninas de la madre, como son las hermanas, la reacción de la madre ante los cambios de apariencia durante el embarazo, la sexualidad pasiva del nativo como espejo en relación con los demás. Adelante. Marte, puede ser el médico, puede ser la propia actividad durante el embarazo. La posición y los aspectos indican el tratamiento médico. Si tenemos cuadratura Mercurio, son los miedos del parto. Si hay oposición a Saturno, son resistencias impuestas por el embarazo y el miedo al parto. Cuando es Marte prominente, está bien, está nomás. Es el nacimiento prematuro. Y necesidad de deseo que cambie, o sea, la madre no quiere estar embarazada y quiere que termine rápido. Adelante. Cuando encontramos a Júpiter, aceptación religiosa del embarazo. Pueden ser protectores, tíos, abuelos, sacerdotes. Y nos está hablando de una expansión de la visión materna. Adelante. Saturno. Son las restricciones impuestas a la madre por médicos, parientes o por la situación económica, puede ser tristeza. Si afecta al medio ciego, la ascendente indica limitaciones a la vida como consecuencias de la gestación. Y en el caso, como les dije hoy, del ascendente, nos estaría indicando un nacimiento prematuro. Adelante. Tengo una consulta. Saturno en casa 12, vos verificaste el miedo de la madre, por ejemplo. Sí. Miedo sin miedo. Miedos internos. Interno de la madre de la luz. Internos, sí. Miedo de la luz. Urano. Cambios en el ritmo de vida. Pensamientos excéntricos. Apetitos, bueno, la parte sexual que se mantiene activa. Situaciones imprevistas. Y normalmente, en el caso de que afecte al ascendente, son tecnologías nuevas para el nacimiento. O sea, ecografías, ¿cómo se llama? Bueno, todo lo nuevo que se está usando, ¿cómo se llama? Estas fotografías en cuatro dimensiones, todo ese tipo de cosas son los aspectos de Urano. Neptuno, por el incremento de la sensibilidad, fantasías de la madre, sueños, drogas. Cuando Neptuno afecta al ascendente, o esos 5 grados antes del ascendente, nos está indicando anestesia que recibe la madre y que va después a afectar, porque normalmente queda dentro del chiquito. O alergias. Adelante. En el caso de Plutón, bueno, pueden ser transformaciones dramáticas, extremas, tormentas, mudanzas, peligros de accidente, cuando están trabajando sobre todo en ese en esos, esa casa 12, son todas situaciones colectivas, muy como revoluciones, ese tipo de situaciones. Adelante. Ahora pasamos a, vamos a hacer un ejemplo práctico. Este es el caso de una mujer, sexo femenino, 3 de enero del 57, 1034. Ahora después aparece la carta. Punto de concepción en 15 de Tauro, que es la cúspide de la casa 9. Tiene aspectos trígono del Sol y cuadratura de la Luna. Es el trígono del Sol nos da la aceptación del padre y el realce del rol masculino en la vida después de la nativa. O sea, la nativa es de armas tomar, o sea, es una capricorniana, sí, bien, sí, bien masculina. Sol y Luna se vinculan por semisextil, un aspecto débil de crecimiento y concreción, o sea que no es mala la relación entre los padres, pero ahí es un semisextil. La Luna se encuentra en la casa 6, en Acuario. ¿Qué significa? Que recibe una influencia sensible mental que luego en la persona se va a enfocar hacia lo laboral con servicios al público. Y el Sol en casa 5 en Capricornio, la energía creativa concreta, Capricornio, tiene un rol secundario, pues la Luna lo está antecede. O sea, acuérdense que estamos viendo hacia el ascendente, en el sentido horario. Vemos primero la casa 6 y después la casa 5. Adelante. El responsable de la concepción, la Luna. Principio femenino prioritario. Está en primer lugar porque está en casa 6. El Sol en segundo lugar está en casa 5. Su capacidad creativa pasa a ser ocasional. Las luminarias están bajo el horizonte, entre la casa 5 y la casa 6. Significa que la concepción no fue consciente. Y la madre tenía 43 años, estamos hablando del año 57, o sea que fue una concepción difícil para esa fecha. La casa 9. El cero de Géminis recibe la cuadratura de Plutón. Es el sensación de caos ante el reconocimiento del embarazo, miedos que marcan la transformación de la madre. Acuérdense que estamos en la concepción, es en 1956, entonces es como que el mundo se le viene, es una cuadratura de Plutón. Recuerdan que Plutón significaba el cambio dramático, el caos. Entonces, esa cuadratura de Plutón que cae sobre ese punto cero eje que está en la, dentro de la casa 9, nos estaría indicando eso. Fíjense, cero de Géminis era la cuadratura de Plutón. El primero de Géminis hay un trígono de Júpiter. O sea que apoyo social y familiar. O sea, primero viene el caos para la mujer, para la madre. Pero luego viene el apoyo social y familiar. O sea, acá entra en esta espiral logarítmica, por eso tiene tanta importancia, y no sabe qué aspectos va recibiendo esa, esa espiral. En 9 de Géminis hay una oposición de Saturno. Son restricciones impuestas por los médicos, o sea, 43 años para dejar de correr, empezar a hacer reposo. Adelante. Medio siglo en Géminis. Géminis, necesidad de cambio. Deseo de cambio en la situación, confusión, inestabilidad. La madre no aguanta la situación. Que después, para la nativa, la edad adulta, manifieste de diversidad de objetivos sin tener un objetivo concreto en su vida. El punto siguiente, la oposición de Saturno, trígono a Marte y Urano, y a su vez, lástima que no me acuerdo dónde está, bueno, ahora busco la carta, Urano en oposición a la Luna. La madre vive gran tensión nerviosa, con muchos dolores de cabeza, hipertensión, frente a una posibilidad de este aspecto a Urano. Y la nativa luego reacciona de la misma forma en situaciones críticas o no deseadas, con miedo al compromiso y miedo a la maternidad, demorando toda la cristalización de sus propósitos. Una pregunta, ¿no? La madre esto lo vive por esa oposición, empieza a sentir estas jaquecas, esta tensión, claro. No sabe a qué adjudicarlo. Sí, sabe que está embarazada, pero toda esa tensión nerviosa la va tomando. La toma. Es una ariana, la madre, y esa oposición de Saturno trígono, una mujer grande, 43 años, en el año 56, se ve restringida, que tenés que quedar en cama. Claro. Bueno, ¿cómo lo vive? Porque acá lo importante, la madre lo vive con gran tensión nerviosa, pero después la nativa reacciona de la misma forma ante situaciones que hace. Y después ella, la madre, querría que no hubiera nacido, que no estar embarazada. Y ella no quiere saber nada con la maternidad. Absolutamente, negó la maternidad toda su vida. Pero eso, esa situación, en esa situación que vivió esa concepción. Eso es lo que quiero, o sea, hay un traslado de uno a la otra. Juan, una pregunta, ¿no? De alguna manera estaríamos ante ese arco de la cúspide 9 al ascendente, ante un paisaje de sucesos que van a condicionar el modo de reaccionar a estímulos condicionados. Totalmente, pues todo eso está en el inconsciente. Ese es todo el inconsciente profundo de la persona, que no está dentro de que nunca va a salir en un tratamiento psicológico ni nada, que no se sabe lo que pasó. Bueno, está muy metido adentro. Surge en forma indirecta. Surge en forma indirecta, o sea, hay que buscar formas de detectarlo de otra manera. Y una pregunta, ¿esto tiene que ver con un plan, digamos? A su vez hay un plan de vida anterior, que era lo que charlábamos la otra vez, que es un plan de vida y un grupo de almas que se configura tal para prever esto. Pero eso ya hay que hacer una regresión al punto de la concepción para ver cuál es ese plan de vida y qué importancia tenía esta situación. Adelante. La casa 10 son las repercusiones en el medio ambiente ante el anuncio del embarazo. En 15 de Géminis, tengo que encontrar la carta, bueno, el sextil de Marte es la atención médica, el apoyo. 16 de Géminis, hay un trígono a Luna. Es el apoyo que recibe de la madre, de las hermanas, de las amigas. En 19 de Géminis, oposición de Venus, la mujer se ve disco en la figura. Recuerden que Venus, el significado estaba relacionado con la figura materna, con la figura de ella misma. La luna estaba relacionada con la propia madre o con las hermanas. Y Marte estaba relacionada con el tema del médico. Entonces, Por eso hay que ir viendo cómo van, y vuelvo a insistir, cómo esos, esos grados se van activando. Entramos, entiendo, la casa 10 a 0 de cáncer, tenemos un sextil de Plutón. Pasó la tormenta de esa cuadratura de Plutón, ahora estamos en un sextil. Hay una aprobación del medio. Al ingresar en cáncer, se deja de lado lo racional y comienza lo vivencial, se comienza la aceptación. En un grado de cáncer hay una cuadratura de Júpiter. Júpiter está relacionado con el varón. Hay enojo del hijo mayor. 18 años tenía en ese momento. Entonces, le daba vergüenza que la madre estuviera embarazada. Adelante. Casa 11. La preparación del parto y del medio ambiente. El 3 de cáncer hay un trígono de Neptuno. Ilusiones, esperanza, como que las cosas ya empiezan a funcionar. El 13 de cáncer hay una oposición del sol. Hay como que el esposo entra a alejarse. ¿No? Como que... Acuérdense de todo el sistema nervioso, de la madre, de la forma, entonces como que aleja al esposo. En 15 de cáncer hay una cuadratura de Marte, hay un cambio de médicos por disconformidad de cómo estaban llevando el embarazo. Adelante. Casa 12, refleja el mundo interno de la madre que sale del mundo interior. El 26 de cáncer es la oposición de Mercurio. Estado de ánimo cambiante, miedo, dificultad para comunicarse. Entramos a Leo, un trígono de Júpiter, apoyo de sacerdotes. Y Leo nos indica que sale la madre de su inseguridad de Géminis, sus miedos de cáncer, su sensibilidad, y toma fuerza plena para el padre. En 2 de Leo hay una cuadratura de Neptuno, miedos, una sensibilidad desmesurada. Este aspecto afecta a Urano y queda en la nativa como una hipersensibilidad emocional. En 5 de Leo hay una caída, un cambio drástico en la situación, gran tensión interna, nuevo ritmo de vida. Adelante. En 9 de Leo, un trígono de Saturno, apoyo de personas, y ya en el 15 de Leo hay nuevos médicos, apoyo de médicos. Al llegar a 19 de Leo, está dentro de los 10 grados del ascendente y este aspecto queda registrado en el temperamento, lo que desarrolla mediante viajes que amplían su expresión y sellan de alguna forma la personalidad. El nacimiento se da en enero del 57 en 27 de Leo. Adelante. A ver si encuentro la carta. Adelante ahora. ¿Está Natal? No, espérate, ahí no sé si es esa. ¿Abrimos? Abrí, pero no sé si es esa. No son otras, la verdad. No, estas son otras. Son otras cartas. A ver si lo encuentro. Ya. Permiso. A ver dónde la escondí. les debo la, al que le interese me lo pide y se la mando por mail, la carta. Y le mando todo el desarrollo de lo que vimos recién. Fíjense en este caso, 16 de diciembre de 76, este Neptuno Marte arriba es un intento de aborto que está justamente en la casa 10, y ese Urano, como que la madre fue forzada en la concepción. Ese Urano ahí en la cúspide de la casa 9 nos está dando esa situación. Este intento de aborto, se Neptuno Marte, o sea, algo complicado, queda anulado, digamos, por este trígono de Saturno. Entonces, ese trígono de Saturno le hace recapacitar a la madre, y con sentido religioso, lo que permite que la idea del aborto la descarte. La presencia de Neptuno, también ahí arriba, nos está indicando para el nativo, o sea, ese ya es resistencia del propio nativo, esa resistencia a encarnar, esa dificultad que va teniendo para venir al plano. Adelante. Conjunción de Marte y Neptuno cercana al medio siglo, la posición de Urano sobre la casa del 9 muestra la negación del ser encarnado, nacimiento por cesárea y el intento de aborto. Adelante. Este es un caso muy interesante. Fíjense este Plutón en oposición a este Venus en la casa 11. O sea, la concepción produce acá, viene todo bien, todo normal, pero en este punto hay una oposición de Plutón, hay una sexta cuadratura de Urano, hay una cuadratura de Neptuno que cae sobre ese punto. ¿Qué pasó? Que el hermano de la nativa lo mata. Con lo cual la madre se borra del mundanal ruido y se desconecta del nativo, de la bebé. Al desconectarse, cuando yo trabajo con regresión con ella, ella siente que entra en un cono de sombra, en la oscuridad total. Y eso dura durante 10 días, hasta que entra dentro del sol y comienza a volver a aceptar y volver a conectarse la madre con la criatura. Ahora, en este punto que recibe esa oposición, era el momento de la formación de ciertos y determinados órganos, que eso se lo puede ver en función de los diferentes grados. Entonces, cuando uno analiza en ese punto qué es lo que sucedió, encuentra en la nativa una deficiencia física o emocional. La chica tiene pequeño retraso emocional. Está marcado por ese punto. Porque por eso es tan importante todo esto, porque nos va indicando cómo es la formación de todos los órganos físicos. Cuando hay aspectos disonantes a esos puntos, ahí nos va indicando ¿cuáles órganos fueron afectados por los miedos de la madre o situaciones externas? Recuerdan el caso anterior que les mostré, toda esa hipersensibilidad de la madre, sin llegar a ser ningún caos, pero esa, cuando la madre supo que estaba embarazada, que fue un caos total, que fue esa cuadratura de Plutón, esta chica, para ella todo es un caos normalmente, cualquier cosa que cambia es, se le viene al mundo bajo. Hacerla cambiar de la ruta es muy difícil. Para ella tiene que estar todo planificado perfectamente. Entonces, lo que les quiero dejar en claro es que cuando tenemos así estos aspectos tan intensos, cuando están marcando situaciones clásicas, nos están afectando los órganos físicos y también el desarrollo de los chakras. Porque recordemos que todos los chakras se van formando, aunque no abriéndose, pero sí se van formando en ese periodo. Juan, ¿puedo hacer un comentario? Lo que quieras. Para que gusta, mencionando esto de Venus, que yo estaba viendo acá, sí, escuchándote, y advierto que Venus está exiliada en Aries. Exactamente. Marte cuadratura Venus, recibe todos aspectos tensos, y tal vez la repercusión en el polo volitivo de esta mujer obedezca que es regente del ascendente. Es regente del ascendente, exactamente, eso va. La taurina, Diana Taurina. Todo lo que le pasó a Venus en ese momento. En ese momento le quedó totalmente, lo tiene totalmente adentro. Y es difícil, ¿no? Es una ansiosa del año siglo, todo ya, cualquier cosa que no sea lo que ella piensa, lamentablemente la saca de quicio y tiene un desarrollo emocional 10 años. O sea, pareciera que sigue siendo una nena de 10 años. Adelante. Fallece en accidente en el 75, corresponde a la cuadratura de Neptuno, la madre cae en crisis y se cierra. Ella sintió total oscuridad y soledad. La oposición de Plutón y la cuadratura de Marte, bueno, después fueron accidentes, peleas de la madre con el padre, retraso madurativo emocional y la gran necesidad de ella de agradar. Adelante. Este es el caso, no sé si se recuerda, de un milagro, de la nenita que fue encontrada en un chito de basura. Fíjense, ese Neptuno ahí arriba que nos está hablando de esa situación tan difícil que le tocó vivir, esa oposición de luna Marte, o sea, de esa violencia que recibió ese cuerpito, y que ya de por sí, digamos, en la gestación, o sea, espiritualmente, un alma que vino preparada para ser y simbolizar espiritualmente algo importante, por eso está ese Quirón en ese caso 10. El caso de ella se conoció en todo el país, fue muy movilizante, y a raíz de eso es como que cambiaron un montón de situaciones y cosas, ¿no? Está mostrada por ese Neptuno ahí que nos está mostrando ese nacimiento. Tiene ese impulso de Plutón, o sea, vino todo bien hasta que ahí todo se complicó. Muy posiblemente los milagros, no sé si no quiso, eso no lo vamos a saber nunca, si quiso o no quiso encarnar, o si es que era un alta rebelde o difícil. Adelante. Nació de 6 meses, Neptuno conjunto medio cielo y trígono de Saturno, Quirón conjunto medio cielo, pues en el Marte, Bellocino refleja su mensaje de luz. Ascendente en cuadratura Neptuno, Luna y Marte, esa es toda la situación que vivió, y el Venus en Tauro y Sol en Aries le dio la fortaleza para poder sobrevivir. O sea, todo un símbolo. Es Marta de Fanenita, que bueno, falleció después, muy jovencita, 3-4 años creo que partió. Este es un caso muy interesante. Como todo mellizo, se complica, porque la carta de los mellizos, teorías tenemos un montón. Si me preguntan cuál es la verdadera, no lo sé. Porque este es el mellizo varón y después está la mujercita. El chico, que tiene 3 años, mejor dicho, tiene 5 años, va a cumplir 6 años este año. Esta sextilcuadratura de Plutón, este sextilcuadratura Saturno, nos indica que este chiquito no quiso encarnar. Y a los meses, 6 meses y medio, se enroscó. Pero estaba la hermanita. Y la hermanita quería vivir. Y está, todo esto lo sé por regreso. Si ustedes me preguntan cómo trabaja acá, porque todavía no tengo la respuesta. Vamos a decir, algunas que están, sí, las pobres. Pero yo le digo, un mellizo, las dos, tengo complicación. A los 6 meses y medio este chiquito se enroscó en el cuellito y la hermana provoca el parto, acelera el parto. O sea, la hermana lo protege y después durante estos 5 años la hermana es la que interpreta al bebé. Porque el nene, como no quiso nacer, nace, no digo que sea autista, pero hasta ahí llega, está en el límite. Entonces, todavía tiene 5 años, todavía no habla. Pero la hermana traduce todo lo que él dice y quiere. Pero la hermana hace es la que decide el momento del parto, porque rompe bolsa y a raíz de eso el chiquito se salva. Pero es como esta oposición de Neptuno que nos está indicando, es así, sé lo que es, que se estaban ahogando también en el líquido. Lo que sí puedo indicarles es que la madre, no estaba nada conforme con el tema de estar embarazada de mellizos y fíjense todos los aspectos tensos que van teniendo entre sus posiciones de Plutón y de estas cuadraturas van cayendo sobre todos estos cosos, sobre todos esos puntos de concepción, y en un determinado momento como que la madre como es muy activa, es una madre que busca siempre sobresalir y mostrarse una verdadera ejecutiva, con comillas. Entonces el tema del embarazo le cambió toda la vida, con lo cual hasta acá está todo bien, pero basta. Y entonces hay todo un enojo de la madre y eso está muy dejado en estos aspectos que, de tensión que van cayendo. Pasa un cachito. El varón viene enojado y busca embarazo. Los 5 meses, la madre decide exigirse con él, que es la oposición de Plutón. Y al decidir ese trabajo adicional, justo entra la oposición de Plutón. Comienza a tener pérdidas. Y a los 6 meses y medio, el niño se ahoga, que es la oposición de Neptuno, y ahí es donde se ahoga, bueno, ahí es donde la hermanita actúa espiritualmente. La hermanita salva al hermanito. Es la salva al hermanito. Es el caso, bueno, que lo sigo llevando todavía, y bueno, el nene va a salir, gracias a Dios. Nacimiento prematuro, en esta cuadratura de Saturno al ascendente y el nodo, nos está hablando del nacimiento prematuro. O sea, es una persona que nace con 7 meses. Y fíjense que Júpiter Neptuno nos está hablando de una hipersensibilidad de la madre. El chico ya dijo, ah, toma, mamá, no aguanto. Y busca irse. Entonces, todas esas hipersensibilidades, todas esas formas de ser, esa Plutón cuadratura, Plutón cuadratura Marte, no he dicho Luna cuadratura Marte, pero Plutón casi en conjunción, es muy factible que hay intento también de aborto de parte de la madre, lo cual lleva a la. Pero es en octava. Perdón. Luna, Urano en octava. En octava, claro, pero cae sobre este Marte que está acá. Ah. Entonces, en este momento que es casa 10, o sea, que estamos hablando de los 6 meses y medio, una cosa así, es como que la madre ya ahí, debido a esa hipersensibilidad de ella, Júpiter Neptuno, es como que quiere interrumpir el embarazo. No lo interrumpe, pero sí, después del chiquito, produce el nacimiento prematuro. También está ahí Saturno en el fondo del cielo. También está Saturno en el medio cielo, o sea que sí. Algo ahí también. También es el Saturno, lo estoy diciendo primero, las restricciones que tiene la madre, y también el enojo del chico, también que viene para venir, si eso no lo. Sí. Estaba. Ahí va. Plutón y Luna en casa 8, miedos y depresiones de las madres, que son los que recibe el bebé, Saturno posición al medio cielo, restricciones en la salud materna, bien, la cuadratura al ascendente, nacimiento prematuro, y Neptuno y Júpiter, drogas antidepresivas para la madre, que se trasladaron al campo energético, ya que después la chica le encantó ese tema de las drogas y qué sé yo. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que yo me excedí bastante de tiempo. Lo que les debo es una pregunta. Adelante, una cosa. Tengo comentar una cosa que yo con el tema de la carta de concepción empecé a mirar las cúspides de 9, sí, en mis consultantes. Tengo una consultante que quería comentar rápidamente que tiene Venus en Virgo en la cúspide de 9. Me llamó la atención, dije, ¿qué pasó acá? Tiene un sextil de Marte en Escorpio y un quincuncio de Saturno en Aries, o sea, tiene un yodo. Sí. Entonces le pregunté qué había pasado cuando la tuvo a su mamá, cuando su mamá la tuvo. Y lo que me dijo es que su mamá quedó embarazada a los 15 años, con lo cual ese sextil de Marte en Escorpio, yo dije, bueno, acá hubo una seducción de una Venus en Virgo. Exacto. Y que el abuelo la iba a casar. Saturno. Sí, Saturno, ahí está. Ese punto de la concepción, o sea, toda esa concepción, trabájenlo, porque realmente habla muchísimo de todas las vivencias internas de la madre y es lo que después... Y si uno mira las luminarias, el padre está primero, o sea que el padre fue el que decidió el que decidió la concepción. Porque es un sol en Leo y una luna en Sagitario. Entonces el padre está primero. Claro. ¿Una otra consulta? ¿Pregunta? Bueno. Yo mientras escuchaba acá a María Rosa me venía la idea justa que curiosamente este arco, ¿no? Que está demostrando que tiene que ver tanto con la concepción y queda todo tan evidenciado, también representa cómo el mundo, la experiencia nos tracciona hacia vivencias que guardan analogía simbólica con los principios arquetípicos de esa etapa de gestación. Claro. O sea, volvemos al plan de vida. Volvemos al plan de vida, es el célebre plan de vida que es lo que... Y no solamente con el plan de vida, no tiene nada que ver con esto, pero todos esos acontecimientos están relacionados con vidas pasadas. Cuando uno rebusca qué significa, donde hay alguna relación con alguna situación de una encarnación anterior, que la madre, a través de situaciones que vive en esa gestación, esa gestación las abre para que después el nene las resuelva durante su vida adulta. Por eso es el gran tapiz que uno se queda mirándolo y bueno, es maravilloso. Bueno, le damos un fuerte aplauso, sí, a Juan. Bueno, y yo brevemente, así ya los dejamos en libertad, los invito a que sigan asistiendo a este ciclo de conferencias de verano. El domingo que viene... tenemos el tema a tratar en el coloquio el domingo que viene. Bueno, ¿cuál sería el tema? ¿Quién soy yo? No yo. No. Como pregunta... No, porque si no, enseguida muestro el documento y ya... ¿Quién soy yo para poner el tema? ¿Quién soy yo para poner el tema? ¿No? El tema sería, en coloquio, ¿quién soy yo? Cada uno venga con su pregunta y individualmente le vamos a encontrar la respuesta. Claro, y si no ese día, en algún momento, pero por lo menos dejamos planteada la pregunta. No, el tema del coloquio va a ser ese. Vamos a ver si lo podemos desarrollar. Sí, entre todos. Sí, vienen todos. Sí. Cada uno, sí, lo que venga. Asume. Ser afortunado. El 19 del 2 de Mella, la propuesta es Diana Veda, Meditación, la ciencia y el arte de la introspección, a cargo de Gabriela Guad. Y el 26 del 2 va a estar a cargo de Horacio Marini, La influencia de Libra en la historia de la humanidad, una teología esotérica de la historia. Ya en marzo, la primera conferencia va a estar a cargo de Víctor Pupo, titulada Sanación con la llama violeta. Así que podemos invitar a todos los consultantes acá, y nosotros obviamente también. El 12 del 3... Los problemas de la humanidad, espiritualidad aplicada, tenemos la visita de Guillermo Vázquez, ¿no? De la Fundación Lucis. El 19 del 3, aproximándonos al verdadero cielo de una natividad, mediante técnicas occidentales e hindúes, que va a estar a cargo de la doctora María Rosa de Luca, que hoy nos visita acá, y que se va a exponer esto, simplificándolo mediante la carta de nuestro presidente actual, en donde hay dos versiones posibles de su hora eficaz de nacimiento, ¿no? Y el 26 del 3, la última del ciclo este de verano 2017, es preparación de la visita a la Argentina de Sir Swami Vidyatamananda Sarasvati. Reflexiones sobre mantras del Viveka Sudamani, y el expositor es el doctor Roberto Toranzo. Así que bueno, están invitados a seguir acompañándonos. Les voy a llegar, como siempre todas las semanas, el anuncio del tema y las grabaciones, los audios enviados. Acá, Juan, vos dijiste que están disponibles los PowerPoint. Sí. Bueno, van a estar. Y lo último que les quiero decir es que para aquellos que no cuentan con conexión a internet o tienen alguna dificultad para bajar los audios, a partir del domingo que viene estar disponibles acá en la computadora, puede entrar un pendrive y yo se los bajo al pendrive. Ya están todas las conferencias del 2000, del verano del 2016 también, que ya las bajé. Así que pueden traer un pendrive de 8 GB, 16 GB y bajamos todo ahí. ¿Se puede grabar entonces el pendrive? ¿Se puede grabar? Esto que yo estoy grabando, después lo traigo en formato MP3 y lo dejo en la computadora de acá. ¿Para cuándo? El domingo que viene va a estar ya. Te traes un pendrive y yo te lo bajo. Sí, porque le iba a pedir a Juan... No, no, ya está el audio y va a estar acá. Está bien, hecho. Bárbaro. Bueno.